modela, la que controla, caricia que hay bebé, my baby, la terrorista, cuando trabajas tú tienes derecho a pasar la cool, gastar unos pesos, si el money viene y va y me dice nos vemos, so hay que disfrutar cuando lo tenemos, date la vida que tú te mereces, si eres que en tu lucha trabaja por los cheques, lo que alega que a ti te la pele, huele en tu casa y sus casas que lleve, voy a rolearme 13, o mejor 4, ya están las barras en la esquina, ¿le vamos a caer o qué? Sí, hombre, nos cae mi dos, ahorita le caemos de una. Bueno, no perdamos el tiempo, pues vámonos ahorita y ay, qué pedo, qué esperamos, vámonos pues. Vivo mi vida a mi manera, este es mi life y es mi billetera. Eso está claro que yo hago lo que quiera. Nosotros zumbamos porque trabajamos y la vida que damos nosotros la ganamos. Por eso hay que vivirla sin importarnos lo que diga que, lo que diga fulano. Hoy me pongo high, hoy voy para la calle. Fácilmente me hacen fluir, en esta área no me van a destruir, demasiado talento pa' competir, yeah. Making money como la mafia, disfruta si buscas tu paca, desde que venden el punto hasta el que hace placa, la gente habla caca porque tiene boca, si yo me busco, o de qué manera es que me rebusco, si me pongo sabio me doy mis gustos, yo no me altero pues no soy producto, de mente sana y a la vez corrupto, de mente sana y a la vez corrupto, yeah, a la vida se le coge estrés, por la boca mueren con... Hoy me pongo high. Voy pa' la calle, quien me pare más, hoy todo me vale, si la plata es mía, yo soy quien trabajo, solo que tú digas me vale un carajo, voy a disfrutar hasta que la vida se acabe. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, ye